Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Viaraba Producciones presenta Crece la Voz, el programa sobre el buen vivir que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir las relaciones, valores e identidades sociales. Prestemos atención. Crece la voz, crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales, la agricultura familiar tiene su voz y crece. Como talento le siente, murmullo que te grita constante, van, van, pinceladas de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos una vez más, una nueva semana en el aire de las radios populares. Esto es Crece la Voz, un documental radiofónico semanal que realizamos desde Cooperativa Viaraba, desde una radio Muchas Voces, aquí en Capilla del Monte, para cada una de estas radios que se suman a reproducir este espacio de reflexión semanal sobre el buen vivir y los bienes comunes. Intentamos cada semana abrir, insistir, tal vez transformar nuestros debates actuales sobre la política, la sociedad, nuestra manera de estar en el mundo alrededor de este horizonte cultural que es el principio andino del buen vivir o el vivir bien que venimos recorriendo en cada uno de estos programas cada semana. Esta es la anteúltima edición de este proyecto que ha ganado el concurso de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2015, que hemos recorrido diferentes temas, diferentes ventanas para entrar a este vínculo entre bienes comunes y buen vivir. El programa de hoy es muy especial para nosotros, es un tema vital con todo lo que esa palabra conlleva. Un tema que interesa a todos y a todas, que nos recorre, que recorre los debates también de la actualidad política, de las diferentes miradas del mundo. Es la salud para el buen vivir. Este vínculo tan importante para que vayamos explorando tanto las formas actuales en que pensamos la salud, principalmente impuesta desde la cultura dominante, desde la cultura de Occidente, desde la razón instrumental, pero también los otros recorridos posibles, los recorridos que nuestra América Latina nos ofrece como posibilidad. Salud para el buen vivir. Crece la Voz, el programa de Viaraba Producciones, que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir y mantener las relaciones, valores e identidades sociales. Podés escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook Viaraba Cooperativa Todo Come Corta. Viaraba Cooperativa Todo Come Corta. Los pueblos originarios andinos tienen en sus culturas ancestrales una clara concepción sobre la salud ligada a la calidad de vida, la armonía entre los seres humanos y con la naturaleza, una vida de solidaridad lejos de la sociedad consumista. Es el sumak kausai, o buen vivir. En los últimos años se ha explicitado dicho concepto y tanto en Bolivia como en Ecuador se han incluido en las nuevas constituciones. La propuesta es elaborar los conceptos del buen vivir que tienen connotaciones culturales, sociales, políticas y económicas a fin de equipararlos con la salud como calidad de vida y esta como satisfacción de las necesidades humanas. La salud estaría entonces sustentada en el buen vivir o sumak kausai, tanto en el plano social de las relaciones del Estado y el mercado como en el plano particular grupal de la cultura y en el plano singular de los individuos. Hacemos cada semana, convocamos a referentes en cada una de las áreas. Este programa para nosotros es muy especial. El tema creemos que es una de las principales ventanas para entrarle al buen vivir, al vivir bien, este concepto andino que nosotros tomamos como huella cultural para abrir, para fortalecer, si se puede incluso elevar el debate sobre el futuro político de nuestra región, de Córdoba, también del país. Convocamos a un referente importante, Hugo Spinelli, es médico, doctor en salud colectiva del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Campinas en Brasil. Bueno, tiene muchísimos títulos, pero sobre todo tiene esta concepción de la salud colectiva, pertenece precisamente a esa revista. Hugo, muy buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gustazo volver a charlar. Hace algún tiempo conversamos y, bueno, siempre con la preocupación de la mirada sobre la salud que se tiene hoy, debatiendo proyectos también aquí en nuestra región que involucran, que tienen que ver con la salud ambiental. Bueno, se fue como disparando en áreas diversas la salud, pero poder entender a la salud como algo más amplio, como algo que abarca la vida en sí misma. Y hoy estamos tomando este concepto, este horizonte cultural del buen vivir como manera, tal vez como un principio posible en el cual basar la salud colectiva. Nos gustaría su reflexión sobre este vínculo entre buen vivir o vivir bien y la salud. Bueno, a ver, no tendrían que tener aclaraciones, porque debieran ser lo mismo. Lo que debiéramos preguntarnos es por qué la salud se ha transformado en sinónimo de medicina. Y ahí está el error. Porque medicina no necesariamente es salud. Entonces ahí hay una manipulación de las representaciones sociales y del sentido común. Suma causa, y el vivir bien que viene de los pueblos originarios y que es parte de la constitución de por ejemplo, de Ecuador, es un tema interesante en el sentido que viene de los pueblos originarios, que tiene una visión por fuera de la medicina. La salud de un pueblo, lo que tenemos que entender, por eso nosotros siempre repetimos, necesitamos más salud, no más médicos, tiene que ver con las cosas de la vida cotidiana, tiene que ver con el aire que respiramos, el agua que tomamos, si tenemos trabajo o no tenemos trabajo, si podemos tener tiempo libre, si el trabajo que tenemos nos produce alegría y bienestar o nos enferma, si los alimentos que comemos tienen calidad o están llenos de bioquímicos que nos enferman. Es esa la salud, ¿no? Y el vivir bien sería discutir con la sociedad el tener esas cuestiones. Después, si alguien se enferma, la medicina podrá trabajar tratando de curarlo. Pero asociar medicina con salud es un error muy grosero. La salud se da por fuera del campo de la medicina y tiene que ver con las relaciones sociales y la sociedad que componemos. Ahora, si es natural que se fumigue con sustancias que sabemos que son tóxicas, y eso se naturaliza en función de una tasa de ganancia, bueno, digo, transformamos a la sociedad como un objeto de mercado. Y eso es una discusión de fondo que racionalmente es absurda, porque si uno diría, alguien quiere comer comida que lo enferma y lo mata, tomar agua que lo enferma y lo mata y respirar, diría no. Entonces me parece que no hay mucho elemento científico para poner ahí, sino dar una discusión de carácter político de por qué el interés de unos pocos se tienen capacidad de imponerse sobre los derechos de muchos otros. Uh-huh. Es una cuestión de una sociedad, tendrá que discutir eso en su conjunto y pensarlo. Sabe que intentamos en este programa salir de la coyuntura, pero de todos modos nos moviliza. Estos días ha habido, estamos en el quinto día de audiencia pública aquí en Santa María de Punilla, debatiendo sobre una autopista que pretende hacer el gobierno provincial sobre las sierras, donde se encuentra también un yacimiento de uranio, el yacimiento Rodolfo, uno de los más importantes del país, donde, bueno, los médicos, inclusive ha renunciado el médico encargado en Carlos Paz por este tema y bueno, y está movilizando nuestro valle. Y el principal argumento que han tenido los intendentes que apoyan este proyecto ha sido precisamente la posibilidad de que los vecinos lleguen rápido a los hospitales de Córdoba y dejando de lado, por supuesto, un criterio de salud, lo que está nombrando usted, por eso me parece muy importante. Me gustaría, y les proponemos a cada uno de los columnistas, que imaginemos el futuro, que nos vayamos haciendo un ejercicio de imaginación de cómo imaginaríamos una reforma, por ejemplo, de las instituciones, de las leyes, de la Constitución. Ha habido ejemplos, Ecuador y Bolivia han avanzado en ese sentido. ¿Qué ideas, qué principios podríamos nosotros empezar a tomar como criterios para movilizar también a nuestra sociedad en dirección a ese criterio de salud? A ver, primero lo que tendríamos que preguntarnos es por qué cuando nos reunimos con gente de los pueblos a discutir alguna cuestión aparece como demanda hospitales y ambulancias. O esto que dice usted de los intendentes que piden un camino para llegar a los hospitales. Eso habla de una sociedad muy medicalizada. Y eso es una gran trampa. No estamos gastando el 10% del Producto Bruto Interno en gastos de salud, cuando gastamos el 4,5% en educación y el 0,50% en ciencia y tecnología. Es decir, que tenemos un gasto totalmente invertido. Es decir, cuando sabemos por sentido común que si pudiéramos poner dos o tres maestras en la primaria para trabajar con los chicos con problemas, evitaríamos que esos chicos, cuando lleguen a jóvenes, pudieran entrar en situaciones de criminales, para ponerlo entre comillas, o que ciencia y tecnología podría desarrollar fuentes de trabajo. Y en cambio tenemos toda la asignación presupuestaria invertida en la medicina, que es una cuestión que viene tarde a tapar y a remendar cuestiones de problemas. Entonces hay que discutir una visión integral de la sociedad, que no es sencilla. Por ejemplo, en Bolivia, y ahí García Linera lo plantea como cabalgar las contradicciones, pero cuando uno gobierna, después tiene que ver cómo genera riqueza, pero esa riqueza a veces tiene que avanzar sobre las cuestiones, lo dice, de la madre tierra, y ahí son cuestiones no fáciles de resolver cuando uno está en el gobierno. Es decir, él pone varios ejemplos que atraviesa Bolivia, en las cuales tienen que cabalgar esas contradicciones y resolverlas. Digo, no digo, es fácil enunciar lo que no debiera hacerse, pero cuando uno está en situaciones de gobierno tiene que tomar decisiones. Pero me parece que es una discusión que tampoco puede quedar en manos de los gobernantes que lleguen, sino de la sociedad en su conjunto. Mientras la sociedad siga pidiendo hospitales, por ejemplo, las elecciones pasadas, nacionales, discutíamos si habían cerrado o no habían cerrado hospitales, con lo cual es una discusión vieja. Estados Unidos hoy tiene menos hospitales que los que tenía en 1940. Es decir, Estados Unidos, que es una medicina privada, está cerrando hospitales porque son infinanciables. Los países de Europa están cerrando hospitales, dejando muy pocos hospitales con mucha tecnología adentro, y lo demás llevarlo a pequeños centros de salud que tengan contacto, vínculo con la gente. Esa medicina, que es una medicina vieja pensada, tendríamos que volver hacia esos modelos. Y después ver cómo cuidamos el medio ambiente, cómo convivimos con el medio ambiente, que es la idea del buen vivir. Es decir, ahora, ¿cómo hacemos también para ir viendo el crecimiento de la sociedad y el desarrollo, entre comillas también la palabra desarrollo? Y ahí tenemos un gran enemigo, que es la sociedad de consumo. Esa sociedad de consumo que arrasó, que se instala fuertemente a partir de los 60, 70, y empieza a arrasar con una cantidad de contaminantes en todas las cuestiones que no está en discusión. Yo no veo soluciones sectoriales, no se puede discutir salud aisladamente de una discusión del resto de la sociedad. La sociedad en su conjunto debiera tomar todos estos temas. En tiempos de que hoy la vida es una selfie, plantear discusiones de tiempo largo resulta un poco de modé. Pero indudablemente que tenemos que entrar en una lógica de proceso para ver cómo, si nos vamos a centrar en una industria sojera con contaminantes, y bueno, vamos a tener consecuencias sanitarias. La sociedad acepta eso. Me parece que hay que devolverle a la sociedad en su conjunto y no pensar que algún egresado universitario, que puede llegar a hablar lindo, pero no va a tener capacidad de impacto. Es decir, es una discusión de la sociedad en su conjunto, que obviamente que hay interés que esa discusión no se dé. Pero bueno, si cada uno del lugar de nuestro trabajo forzamos esa cuestión, nosotros desde la revista estamos continuamente publicando temas que son irritantes para el statu quo, porque tienen que ser discutidos. Estamos discutiendo ahora el tema del aborto. Bueno, digo, nadie quiere un... No es que se esté propiciando el aborto. Lo que decimos es la mujer que llega a una situación lamentable porque faltó educación sexual o porque el compañero no tuvo educación sexual, bueno, ahí tendrá la libertad sobre su cuerpo. Hay montones de discusiones viejas que en algunos países centrales están resueltas. Es decir que me parece que las tenemos que generar y a mayor nivel de ciudadanía que es el gran nivel para evitar estas desigualdades que siguen siendo los patrones dominantes en América. Uh-huh. Hugo Spinelli, le agradecemos mucho, bueno, director también de la revista Salud Colectiva que nombraba recién, editada por la Universidad Nacional de Lanús, que es muy interesante, ojalá podamos también acceder a ese material. Le agradecemos muchísimo este testimonio, le mandamos un fuerte abrazo. Por favor. Fuerte, gracias. Hasta luego. Ahí estaba Hugo Spinelli, doctor en salud colectiva, también profesor investigador titular por concurso de la asignatura Gestión de Organizaciones de Salud, director del Instituto de Salud Colectiva, fue director del doctorado en salud colectiva, de la maestría en epidemiología, gestión y políticas y de la carrera de especialización en gestión de salud de la Universidad Nacional de Lanús. También es editor responsable de la revista Salud Colectiva. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Continuamos en Crece la Voz. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería la infancia del río. En el verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del concepto de salud aparece en el horizonte del pensamiento de la medicina en Latinoamérica. Suma causai, suma camaña, vivir bien, vivir en plenitud. Los aymaras y los quechuas nos dan lección de vida. Desde su perspectiva nos vendieron una idea de lo bueno, lo deseable, lo necesario como camino a la felicidad colectiva y sin embargo estamos al borde del precipicio o ya en caída, libre, al decir de otros. La modernidad, nos dicen, se construye con el crecimiento, el progreso, el desarrollo, animados por la razón instrumental. El tiempo implacable en develar las verdades en apenas un par de siglos se ha encargado de evidenciar que el crecimiento no conduce al desarrollo, que el llamado progreso y desarrollo nos ha llevado a la degradación ambiental, que se ha producido una crisis en la manera de vivir, una crisis civilizatoria, y que la razón instrumental, y con ello la ciencia, apenas nos muestra una arista de la manera de conocer, que no llega a ser sino un saber más. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel. Continuamos en este Crece la Voz, salud para el buen vivir, es el tema de hoy. Nos toca tan de cerca, nos toca con tanta sensibilidad, un tema importante para todos y para todas, que no excluye a nadie y que nos enfrenta a enormes desafíos, como lo venimos diciendo. Y tal vez nuestra apuesta semanal aquí es que el buen vivir puede hacer ese horizonte cultural que nos ayude a comprender estos temas. Como decíamos recién, como conversábamos con Hugo Spinelli, la actualidad nos desafía también, este proyecto que ha puesto en crisis a nuestro Valle de Punilla, pero también ha mostrado el emergente de otras formas de concebir el desarrollo, de otras formas de concebir al humano en esta integración con nuestro entorno. Emilio Iosa, él es médico, era hasta hace unos días secretario, coordinador de políticas saludables del municipio de Villa Carlos Paz, pero en la inminencia de la audiencia pública, de que se debata públicamente este proyecto de la autovía por arriba de nuestras montañas, de nuestras sierras, renunció a su cargo. Tenemos la urgencia, dijo, y necesidad de construir otra forma de hacer política. Está en línea Emilio Iosa, buen día, ¿cómo te va? Buen día, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, y es un gusto conversar un poquito en este contexto. El programa, este documental radiofónico que compartimos con el resto de las radios de la provincia, tiene la intención de bajarle un poco la intensidad a la coyuntura y abrir un poco más los debates actuales en relación precisamente a este horizonte cultural del buen vivir, pero nos pareció que esta oportunidad, esta coyuntura nos enmarca un poco, nos enfrenta con la necesidad de pensar desde otro criterio, en este caso la salud. Nos gustaría tu reflexión sobre este vínculo entre salud, vivir bien, buen vivir, y por qué también, bueno, esta actitud que has tomado frente a esta inminencia de este proyecto, ¿no? Bueno, mira, primero que nada agradecerte la posibilidad de estar al aire con ustedes, compartiendo la palabra. Da la casualidad o la causalidad de que el lema de la Secretaría de Salud Pública de Villa Carlos Paz, desde que ingresé y que propuse y que fue aceptado, fue buen vivir para nuestra gente, ¿no? Un poco, básicamente lo que me parece más importante resaltar y que por ahí la gente me parece que puede ser que entienda al compartir esto de, primero, de mi renuncia a un cargo público del cual, por supuesto, vivía y vive mi familia, que no es menor, y por otro lado mi participación en ambas audiencias públicas, la previa, digamos, que se hizo arriba en mi oficina cuando todavía era funcionario, que está en internet, donde explico en profundidad un poco la situación del lago San Roque, del agua, y bueno, y la que acaba de ser, todo lo que está haciendo, ya una vez teniendo que haber dejado el cargo en la Municipalidad de Villa Carlos Paz. creo que lo importante es que podamos compartir, digamos, la posibilidad de construir entre todos una nueva forma de hacer democracia, de hacer política, de participar en la democracia, que tiene que ver mucho más con el cotidiano vivir de cada uno en su lugar minúsculo que participa junto a otros en el lugar en el mundo que le toca estar, y no tanto esta concentración, digamos, del acto de elegir y de delegar en otros la representación de nuestros intereses una vez cada 4 años, ¿no? Entonces, yo siempre hago, bueno, una profunda autocrítica, siempre lo he hecho desde que me recibí de médico, estoy trabajando en esto, yo fundé la ONG de Deuda Interna, a lo mejor después podés fijarte en internet. Claro, conocemos, sí. Y creo que lo importante, me parece, para transmitir es que, a lo mejor, digamos, como lo decía en la audiencia, mi renuncia es un acto minúsculo al lado de lo que tenemos que hacer entre todos, que es poder trascender este tema de echarle la culpa a los políticos que nosotros mismos elegimos sobre nuestros males, y poder trascender esa queja y poder organizarnos para desde los vecinos, desde la familia, desde esta familia que somos, trascendiendo viejos dogmas, viejos discursos que están enquilosados, bueno, partidos políticos que en su momento tuvieron su tiempo, ¿no? Pero que su tiempo sin duda se terminó en un mundo que ha cambiado, en un mundo con nuevos paradigmas. Entonces es muy importante que las familias comprendamos esta necesidad de agrandar el concepto de familia, de poder, decía un amigo mío, un maestro de los pueblos indígenas, que la familia es como una sola respiración, es como un pulmón que no se fija de dónde viene el aire, ¿no? Entonces, este aprendizaje que viene de los pueblos indígenas, que es agrandar la familia, es muy importante porque nos va a fortalecer, nos va a volver a unificar, nos va a volver a tener a fortalecer el concepto de unidad, que tiene que ver con que el otro también soy yo, con que esa otra persona que a lo mejor piensa distinto también soy yo, que sus errores son el reflejo de mis errores, que sus incoherencias son el reflejo de mis incoherencias también, y en ese sentido podemos empezar a construir algo nuevo que necesite nuestro país, este hermoso país que florece y que siempre florece y renace desde las cenizas, a pesar de que tantas veces nos dedicamos a fundirlo, ¿no? Desde nuestra ignorancia, desde nuestra hipocresía, desde nuestra corrupción minúscula, desde nuestro lugar de no hacer nada, de no participar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, compartir mi palabra hoy con ustedes en ese sentido y poder tratar de colaborar para que desde cada lugar, desde cada espacio podamos ir dándole la oportunidad a que esta flor nazca de nuevo y vuelva a esparcir ese perfume. Uh-huh. Emilio, recién conversábamos con Hugo Espinel, director de la revista Salud Colectiva, y le contábamos de esta reflexión que nos quedó del primer día, sobre todo de esta audiencia pública, donde muchos intendentes, la mayoría de ellos, y responsables del proyecto, utilizaban como principal argumento la posibilidad de ir más rápido a los hospitales de Córdoba. Y hablábamos de esto, de cómo se privilegia la medicalización de la salud antes que la salud misma. ¿Qué reflexión surge cuando esto se utiliza como principal argumento para una autovía de 100 metros de ancho, ¿no? Mira, amigo, yo en el 2005, después también googlealo si querés, era recién recibido residente del hospital Domingo Funes. Yo fui en ese momento, hice un documental que ganó el primer premio de cine médico del Festival Internacional de Cine Médico en Córdoba, que se hizo en Córdoba, que se llama El Gran Pueblo Argentino Salud. 5 pisos del hospital fueron saqueados por los punteros políticos de turno, por supuesto, digamos, con la venia del partido del gobernante en ese momento, que era el mismo que ahora, en su continuidad. Los hospitales públicos vaciados, después hice un documental sobre Santa María, que se llama Santa María de Punilla, Rueda por Nosotros Pecadores, sobre el hospital psiquiátrico Santa María, hice 2 documentales en el año 2007. Los hospitales públicos de la provincia vaciados completamente, vaciados de contenido, vaciados de salud, vaciados de personal, vaciados de materiales para trabajar. Acceder rápidamente a dónde, si nos han vaciado la salud pública en pro del negocio de unos pocos amigos del poder que se benefician para que a partir de que los hospitales públicos dan asco. Entonces, ahora, nosotros tenemos responsabilidades sobre eso, porque yo conozco, soy médico y conozco también el accionar médico, el accionar corporativo, que se fija más en lo que le da el visitador médico en el laboratorio que en su propio paciente, que prioriza su negocio privado a la salud pública, que llega tarde al hospital y se va temprano. Entonces, nosotros tenemos una autocrítica enorme que hacer. Ese hospital lo saquearon, si después lo googleás y lo podés pasar sí. a gente para que lo vea. Sí. Ese hospital lo saquearon con gente, con los médicos trabajando adentro, o sea, con todo el personal trabajando adentro. Y en este momento quieren hacer, después tuvimos años luchando para que ese hospital se pueda poner en condiciones, y a pesar de eso todavía el Hospital Domingo Funes es un desastre, ¿no? Y en ese sentido, pudiendo ser un polo sanitario enorme, digamos, no solo de recuperación de la enfermedad, sino de salud, donde la gente pueda practicar donde pueda haber medicina alternativa, donde pueda practicarse la medicina natural, donde la gente pueda hacer deporte, donde los abuelos se puedan tratar con plantas medicinales, etcétera, ¿no? O sea, hay infinidad, digamos, de cosas que pueden suceder dentro de un edificio, de un lugar tan hermoso como el Domingo Funes o Santa María, pero si uno prioriza el cemento a la salud, el hormigón al agua, el negocio de unos pocos al beneficio, digamos, de las familias de todo el valle, y bueno, eso no va a ser posible, pero también es responsabilidad nuestra, y también tiene que ver con la salud colectiva, el hecho de poder despertar, de poder ponernos manos a la obra, el trascender la queja, también tiene que ver con la salud, poder respirar profundo y a pesar de nuestro enojo, a pesar de nuestro rencor, darle oportunidad a los jóvenes para empezar de nuevo, confiar en las semillas, la gente que está empezando, que ya trascendió, digamos, la idea del partidismo, que son gente nueva, que vienen los niños, los jóvenes, los adolescentes. Entonces yo creo que tenemos que hacer una autocrítica muy profunda a la sociedad argentina y en cada rincón, en cada familia, para decir, bueno, no, la política es nuestro lugar, es nuestro lugar, no es un lugar de corrupción, es el lugar de corrupción que nosotros dejamos, es la parte de la casa que dejamos sucia, que se llenó de ratas porque nosotros dejamos que se llene de ratas. Entonces este momento, como cualquier familia, en cualquier casa y en cualquier lugar que se le ensució o lo dejó abandonado, tiene que entrar con una escoba y limpiar, y tiene que arremangarse, y tiene que traer la bandina. Nosotros, desde el punto de vista sanitario, es muy importante, de la salud mental y de la salud simbólica de todos los argentinos, es muy importante que podamos limpiar la casa de la democracia, poniéndonos las manos a la obra cada uno, dejando de lado viejos dogmas, viejos rencores, y poder entre todos reconstruir este hermoso país que sin duda va a ser ejemplo en el mundo en lo que es el nuevo paradigma de desarrollo. Yo tengo una esperanza muy grande, digamos, porque nosotros los argentinos tenemos, a pesar de que tenemos muchas cuestiones, digamos, que nos han hecho daño y que todavía no podemos superar, también somos un país de gente extremadamente solidaria, de gente extremadamente imaginativa, de gente extremadamente creativa. Entonces, bueno, estoy seguro que vamos a poder refundar el Estado y poder llegar a otro lugar en el futuro, ¿no? Donde nuestros hijos puedan vivir un presente que se construye de día a día, con respeto sobre toda la vida. Emilio, te agradecemos muchísimo este testimonio, tu participación, por supuesto, en los últimos días, vital para dar testimonio desde tu lugar como profesional. Por supuesto que conocemos el trabajo de deuda interna de la Fundación y que viene también conectando precisamente con nuestros pueblos originarios para mostrar esta deuda histórica que tenemos, pero también porque no es hacia atrás, sino precisamente una mirada a futuro, una posibilidad ahí latente que tenemos para tomar como criterios culturales para el futuro. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande a ustedes, hermano. Hasta luego. Ahí estaba Emilio Llosa, ex coordinador de políticas de saludables de Carlos Paz, renunció frente a la inminencia de su participación en esta audiencia pública, donde ha dado testimonio de otra mirada sobre la salud. Ah. Crece la Voz, el programa de Viaraba Producciones, que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir y mantener las relaciones, valores e identidades sociales. Robo de mi infancia, bájame ahora un cantar. Quiero recordar momentos profundos del Carrizal. Quiero recordar momentos profundos del Carrizal. Con tu sombrita de siglos, cuánto amor supiste dar. Y al tataco al garrobero, las vainas de su manjar. Y al tataco al garrobero, las vainas de su manjar. Rondan que rondan tuquitos y duendes, coyuros salvajes, chicharras del sol. Y en el camino se queda el rey de la sierra, el garrón de amor. Y en el camino se queda el rey de la sierra, el garrón de amor. Escuchamos a Raúl Cardona desde Capilla del Monte, el Algarrobo. ¿Quién te puso en mi camino? Siempre me dio por pensar. Y a tus vainitas regreso, siempre la luz a buscar. Y a tus vainitas regreso, siempre la luz a buscar. Cada vez que alguien te hiere, a mi vida hiere más. Estoy ligado a tu esencia de muchos siglos atrás. Estoy ligado a tu esencia de muchos siglos atrás. Rondan que rondan tuquitos y duendes, coyuyos salvajes, chicharras de sol. Y en el camino se queda el rey de la sierra, el garrobo de amor. Y en el camino se queda el rey de la sierra, el garrobo de amor. El rey de la sierra, el garrobo de amor. El rey de la sierra, al garrobo de amor. Era Raúl Cardona haciendo el algarrobo en este Crece la Voz, Salud para el Buen Vivir. Estábamos hablando antes de los principios de la filosofía andina, de este buen vivir, del vivir bien, la relacionalidad, uno de esos principios que tiene que ver con una concepción holística de la vida. Todo está relacionado, vinculado, conectado entre sí. Y para continuar conversando con referentes que nos permiten entrar a esta mirada, a esta otra mirada diferente, nueva, antigua a la vez, de la salud, está en línea la Casqui Curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierra, que nos acompaña cada semana. Mariela Tulián, buen día. Buen día, Fede, buen día, Renata, a los chicos de la radio y a toda la audiencia. Un gusto de nuevo estar comunicada con ustedes. Bueno, para nosotros también, y es un tema vital, ¿no?, el de hoy, con el que en este anteúltimo programa del ciclo, pero queríamos meternos porque además nos está tocando de cerca y creo que es un tema de interés para todo el mundo, para toda la población, pero que donde más probablemente hacemos agua, ¿no?, con la mirada occidental, con esta razón instrumental que solo mira el lucro, y en la salud pareciera que se encuentra solamente el precipicio desde esa mirada. Contanos un poco cómo es la mirada de los pueblos originarios. Bueno, como bien lo dijiste, creo que la salud ha sido un punto y un instrumento de dominación y sometimiento para los pueblos, para todos los pueblos en general. Pero para los pueblos indígenas comenzó siendo desde un principio un punto muy sensible. Es ese punto tal vez débil que tenemos, porque para nosotros la salud sobrepasa mucho más que aquello que se llama o que se entiende como equilibrio físico. Para nosotros la salud tiene mucho componente espiritual y mucha relación con las hierbas medicinales del territorio. Siempre se transformó o se intentó transformar en un mito la medicina de nuestro monte nativo, como un instrumento de negación de una parte de lo que somos, un instrumento a través del cual se generaron y se crearon mitos que se sostienen hasta el día de hoy, estereotipos desde este mundo occidental, esa mirada occidental hacia los pueblos indígenas. La salud así se ha convertido en un campo de disputa, y eso lo sabemos. El negocio para este mundo occidental es la enfermedad, no la salud. Se sabe de que hay curas simples para cierto tipo de enfermedades graves y crónicas, y sin embargo, las empresas lo utilizan y lo manipulan. Por ejemplo, la stevia es una hierba medicinal que reemplaza el azúcar y que combate la diabetes, combate y equilibra el azúcar en sangre. La stevia ha sido primeramente negada, ahora por ejemplo es una hierba que está en disputa porque la Coca-Cola, esa gran multinacional, la está utilizando en sus bebidas. Ahí uno ve que realmente la disputa es real y es feroz en algunos casos. Para nosotros, como les decía, la salud es un instrumento que ha sido un instrumento de dominación, porque para nosotros es constitutiva de lo que somos. Los seres humanos, nuestros cuerpos, no solamente están constituidos de esos elementos del territorio, sino también de esa espiritualidad y de una forma de vernos y entendernos. Esa relación constante, esa circulación energética entre los otros seres del territorio, de la madre tierra, y también esa relación con nuestro pasado, ese poder estar bien, viviendo bien, con conciencia en este presente para podernos proyectar hacia nuestro futuro, todo eso es salud para nosotros, todo eso es equilibrio. Por eso el equilibrio se convierte en algo psicoemocional. Por eso el equilibrio sobrepasa lo físico. Perdón. Y sí. También tiene mucho que ver con esa conexión generacional, si se quiere. Esa transmisión oral que las abuelas y los abuelos dejan a las siguientes generaciones en relación con el territorio, ¿no? Las hierbas medicinales, su uso, su cuidado, la forma en la que deben ser sembradas y protegidas, porque las huertas deben ser naturales, no, las huertas no pueden ser artificiales porque las hierbas medicinales cambian sus propiedades medicinales si nosotros las manipulamos. Entonces la manera de mantener las huertas naturales y hierbas medicinales ha sido ancestralmente de manera ceremonial, cosechando las semillas en esta época del año y dispersándolas en las épocas de ceremonia, en agosto sobre todo, que es el mes de los vientos. Así que imagínense qué relación tan directa que hay entre la salud, la espiritualidad, nuestra conexión con la madre tierra, ¿no? Las abuelas y esa relación generacional también es cuestión de salud para nosotros, también es cuestión de equilibrio. Es salud para los nietos y salud para los ancianos, para las abuelas, para los adultos mayores. Esa parte de la salud muchas veces se ha visto como encasillada. La ciencia va creando como distintos compartimentos para generar esas conexiones o tratar de hacer ver esas conexiones de manera difusa. Y para nosotros todo está conectado con todo, todo está relacionado con todo. La salud es eso, la salud es una conexión simbólica, pero también una conexión del día a día. Una conexión constante de diálogo entre los seres, las personas físicas, y también entre lo espiritual y nuestro territorio. La tarea es ardua, pero a la vez también sabemos de que se está dando la tarea en muchos rincones del mundo, no solo de la Via Yala, en muchos rincones del mundo se está volviendo la mirada hacia lo ancestral, se está volviendo la mirada hacia lo que realmente somos, porque como bien solés decir, esto no es algo nuevo, si bien se ve como algo novedoso, parece algo novedoso lo que nosotros estamos diciendo ahora con respecto al buen vivir, esto es algo ancestral y lo tenemos dentro nuestro, lo sentimos como ese sentido común que nos guía y nos debe guiar, nos debe seguir guiando. En este momento se está dando una disputa bastante comprometida de varias personas ahora con esta audiencia pública por la autovía de montaña. Eso también es salud. Esa relación entre las personas, ese recuperar la conciencia colectiva y comunitaria de compromiso con nuestra madre tierra, eso también es salud. Eso también es defender nuestro buen vivir y defender la salud de las siguientes generaciones. Porque si hay algo que puede definir la salud para los pueblos indígenas es eso, el compromiso con las siguientes generaciones. Nuestra madre tierra es el refugio de nuestra cultura, es el refugio de nuestro alimento y el refugio de nuestra medicina. Los sitios sagrados están habitados por espíritus y esos espíritus es a los que les pertenecemos. Los espíritus determinan nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, hasta a veces características físicas. Los espíritus necesitan seguir estando vivos en el territorio. Si dañamos los sitios sagrados, los despoblamos de esos espíritus, los agredimos y nos agredimos a nosotros mismos. Defender nuestra madre tierra es defender todo eso, defender hasta eso intangible que sabemos que está ahí. Por eso tantas personas comprometidas con la defensa de nuestras sierras, de nuestras montañas, incluso no viviendo directamente sobre ellas, porque hay sitios que le pertenecen a los espíritus, que son sitios que nosotros debemos respetar simplemente, ¿no? El respeto es lo que se ha perdido. Y la disputa tiene que ser así, por amor, no en contra de nadie. Hay que entender eso, ¿no? Realmente no es que nosotros estamos hablando desde un simple dogmatismo, sino precisamente desde tratar de atrapar esa integridad que somos con nuestra madre tierra y poderla transmitir, poderla defender, ¿no? Esa enfermedad tan común que nosotros solemos hablar de vez en cuando, Fede, ¿no? El miedo. Sí. El miedo es lo que muchas veces ha sido utilizado en nuestra contra, en contra de las personas, en contra de la humanidad, en contra de las sociedades. No nos tenemos que dejar amedrentar. Esto no es una cuestión de dogmatismo, sino una cuestión de defensa de la vida. Sí. Superar los miedos es aprender el buen vivir, realmente como tiene que ser, ¿no? Y ahí nos encontramos con el principio de la reciprocidad, tan importante para Exacto. entender esto, ¿no? Que lo que se da, uh-huh. lo que hablás vos, hacerlo por amor, vuelve en esta justicia cósmica, ¿no? En esta justicia de equilibrio en la que nosotros participamos, aunque nos hayamos creído que estamos separados, divorciados de eso. Así nos está volviendo también, está en enfermedad precisamente, cuando no tenemos nosotros la actitud de reciprocidad. Mariela, te agradecemos mucho como siempre y seguimos en este programa, en este documental radiofónico, entrando a este criterio, a este horizonte cultural del buen vivir. Muchas gracias, Fede. Como siempre, un gusto haber hablado con ustedes. Un abrazo a la radio y un abrazo a toda la audiencia. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Ahí estaba Mariela Tulián, Casqui Curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras, conversaba con nosotros en este Crece la Voz, salud para el buen vivir. Este es Pachi Herrera. Bailecito de los Yuyos. El arca, la pasionaria, té de burro, rica, rica. El quimpe, la sombra y toro, palo amargo, manzanilla. Chancala, agua y toronjil, chachacoma, té de ruda. Eucaliptus y albahaca, palo, chango, muña, muña. bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas, herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. Bailecito de los yuyos que armoniza nuestras almas. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas, herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. Laray, laralara, lay, laralara, laralara. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. La pulmonaria y el saúco, la jarilla con el paico, la valeriana, el cedrón y la cola de caballo. Para el alma el incayuyo, el tilo y loja de coca, la menta con el llantén, poleo y la tola tola. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas, herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. La la la la la la la la la la la la la la. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Puedes escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar. www.cdmnoticias.com.ar. Y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook, Viaraba Cooperativa, todo con B corta. Viaraba Cooperativa, todo con B corta. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Aquí traigo mi rocío. Rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Venimos distinguiendo en este programa de Crece la Voz dos modelos, dos paradigmas de la salud. Uno que entiende la salud como mercancía, el modelo dominante propio de un sistema basado en el capital, en la competencia y el mercado. En este modelo la finalidad es la búsqueda del lucro y la productividad. El actor fundamental que marca lo que es la salud y la forma de obtenerla son las grandes empresas farmacéuticas. Una concepción reduccionista y aislada. Desde ese punto de vista urge un cambio de paradigma. También conocimos la salud integral como lo concibe desde la interculturalidad. Salud integral e intercultural demanda un modelo de sociedad y de organización horizontal y solidaria. La finalidad en otro modelo es la vida plena y armónica. El mercado, la medicina, los médicos y su saber son medios para realizar la vida en plenitud. El actor fundamental es el individuo que es miembro de una comunidad o colectividad y no las farmacéuticas o los médicos profesionales. Todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio. Mi sabiduría no puede enseñarse. Es por eso que digo que mi lenguaje nadie me lo enseñó. Porque es el lenguaje que los niños santos dicen al entrar a mi cuerpo. Los ignorantes nunca podrán cantar como los sabios. Constelación, guarache, constelación, bato pa' subir. Vamos a escuchar a nuestro último columnista de este Crece la Voz de Salud para el Buen Vivir. Él es pediatra cordobés, uno de los médicos más importantes en el mundo en defensa de la vida contra las fumigaciones. Es médico de los pueblos fumigados. Medardo Ávila Vázquez nos habla de salud para el buen vivir. Hola amigos, hola Federico. Bueno, hoy me preguntan sobre el buen vivir y la salud. Y bueno, es un tema muy interesante. El buen vivir, bueno, es toda una un paradigma, una forma de encarar la vida, de mirar nuestra y considerar nuestro sentir, que se basa en varios principios y todos ellos tienen que ver con la salud, ¿no? Partiendo de uno de los principios fundamentales del buen vivir en América, que es el conocimiento, o la responsabilidad o la conciencia, digamos, que somos conscientes, ¿no? Que tenemos una actitud consciente, y al tener una actitud consciente tenemos responsabilidad en los hechos, en las acciones, y también esa responsabilidad y ese conocimiento lo basamos o tratamos de darle a nuestra vida un camino guiado por la sabiduría, que se va adquiriendo de la experiencia. Otro de los principios básicos tiene que ver con que somos parte de la naturaleza, ¿no? De que somos parte de todo, no somos los hombres algo extraño a la tierra y con capacidad de adueñarse y utilizarla y destruirla para nuestra gracia, para nuestro placer, para nuestro uso, sino que somos parte de la tierra, de la Pachamama. Ese principio tiene una visión fundamental, porque eso muestra el tercer elemento, que es que la vida es sana porque estamos siendo parte de la tierra y el desarrollo de la materia en nuestro planeta nos ha llevado hasta nuestra especie, que es sana, que puede reproducirse, que puede tener felicidad, que puede ser consciente, que también eso nos da mucha felicidad, ¿no? Entonces, la vida es sana, pero la vida también es parte de un todo, de ser estar en equilibrio con la tierra. Otro de los principios es no solamente que somos parte de la tierra, sino somos parte de todo el grupo humano, ¿no? Somos parte de la vida es colectiva, la vida es conjunta con nuestros propios compañeros, hermanos, los otros seres humanos somos como nosotros, son parte nuestra, ¿no? O sea, eso rompe principios como lo del individualismo tan fuerte en esta época de neoliberalismo que tiene como valor principal darle una supremacía a tus intereses individuales por sobre los del colectivo, los de la sociedad, la del grupo social y por supuesto sobre los de la naturaleza. Eso nos va generando tantos problemas de salud en la época actual. Ya cuando se empieza a desarrollar la medicina, en la época de Hipócrates, en las épocas antiguas de los griegos, ya Hipócrates reconocía que la salud tenía que ver con el agua, con los lugares y con el aire. O sea, tenía que ver con el ambiente, tenía que ver con el espacio donde vivíamos, tenía que ver con la naturaleza, ¿no? La naturaleza que nos daba aire para respirar, nos daba agua para beber, nos daba la tierra para darnos alimentos. O sea que ese vínculo entre nosotros y la naturaleza era la base de la salud. Eso está en la base de la medicina y de todas las ciencias que han desarrollado o las distintas opciones que han estado mirando los problemas de salud y enfermedad de nuestra especie. Otro de los puntos fundamentales es que todos nosotros individualmente tenemos expectativas, tenemos utopías, tenemos sueños y que los desarrollamos en ese marco, ¿no? En unidad con la Pachamama, en unidad con nuestros hermanos, y sobre todo siendo conscientes. Todos estos elementos hacen a que la salud, o sea, que el buen vivir, que el vivir en plenitud sea una realidad. Hoy en día se desarrollan también otras corrientes del pensamiento venidas de Occidente que tienen puntos de contacto con el buen vivir, sobre todo aquellas que están cuestionando el consumismo del capitalismo actual y que nos pone a los humanos como personas no conscientes y personas consumidoras y personas individualistas y personas que ven a la naturaleza y al ambiente como un elemento donde sacar productos para autosatisfacerse. Hay corrientes del pensamiento que están planteando que hay que romper con esto, y uno de los principales elementos económico, de la ciencia económica que manejan estas concepciones que predominan actualmente en el mundo, que estas del neoliberalismo, en la economía, es considerar el crecimiento económico como el elemento fundamental de una sociedad, ¿no? Entonces, saber medir si el producto bruto va aumentando, cuánto aumentó, si aumentó el 1%, el 2%, estamos con graves problemas. Si aumentó un 5 o un 10%, somos una sociedad pujante, ¿no? Importa que crezca, no importa hacia dónde crezcamos, no importa si fabricamos transgénicos y agrotóxicos o misiles nucleares, importa que crezcamos. No importa la felicidad, importa consumir. Entonces hay teorías económicas que vienen cuestionando esto, que son las teorías del descrecimiento. Son teorías que plantean que podemos llevar nuestras economías y nuestras sociedades a procesos de descrecimiento, o sea, que no crezcan, y que esto no produciría ninguna crisis terrible, sino que podríamos redistribuir los bienes sobre otras bases, y esas bases empiezan a contactar con todos estos conceptos del buen vivir que nosotros trabajamos en América Latina. Esto es muy interesante porque todos estos elementos del buen vivir y estos elementos de las teorías nuevas que avanzan en Francia y en otros países del descrecimiento y de la ecología política sirven de fundamentos a todas estas luchas que se están desarrollando actualmente en nuestro país y en América Latina. Luchas que hoy, como ser en Córdoba, se concretan en toda esta resistencia a la autovía de montaña que tenemos. El gobierno está llevando adelante un enorme proyecto para construir en la Sierra de Córdoba una ruta, destruyendo la montaña, destruyendo el poco monte y bosque que nos quedan en el borde de esas montañas con las planicies, para hacer una ruta que va a generar el desarrollo de cientos de emprendimientos inmobiliarios donde los gobiernos y los empresarios van a estar prendidos reproduciendo su capital, destruyendo la naturaleza, que es de todo, y ellos apropiándose de las rentas que la naturaleza le va a dar. Ese negocio está siendo bloqueado, atacado por miles de compañeros hoy en día, y pone de relieve cómo se están moviendo las políticas económicas, sociales y ecológicas en Córdoba, y a las cuales estamos resistiendo. Nosotros en Córdoba tenemos un problema gravísimo en ciernes que va a producir una crisis muy grande, que es el problema del agua, de más de la mitad de la población que es provista por el lago San Roque, al costado de la ciudad de Carlos Paz, un lago San Roque que está convertido en un enorme pozo negro lleno de efluvios cloacales donde los peces están absolutamente contaminados. Sin embargo, el gobierno, en vez de poner el dinero en reparar la cuenca del lago San Roque, en vez de poner el dinero en generar las cloacas que necesita toda la población de esta zona para que no contaminemos el agua y podamos tener agua de calidad para nosotros y nuestros hijos durante muchos años, no, pone ese dinero en desarrollar una autovía de montaña que va a gastar más de 4.500 millones de pesos para generar un negocio en los cuales ellos se van a prender. Bueno, esas son las luchas que tienen que ver también por cómo llegamos al buen vivir, cómo defendiendo sin saber muchas veces cómo hacemos para que la Pachamama pueda contenernos y cómo en esa lucha nos encontramos con otros y cómo en esta lucha vamos buscando conocimientos y saberes y cómo en esta lucha vamos construyendo ideales que nos permitan pensar en un mundo mejor. Eso es lo que se me ocurre decirles hoy, compañeros y amigos, acerca de la salud y el buen vivir. Muchas gracias. Un abrazo. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca. Escuchábamos al doctor Medardo Ávila Vázquez, pediatra cordobés, parte de los médicos de pueblos fumigados, en Argentina y en el mundo. Voy a curarte los ojos con té de manzanilla, las recetas de abuela no suelen fallar. Y así nos estamos despidiendo nosotros, ¿eh? Pero estás tan lejano, envuelto en tu aura, no puedo avanzar. Estás tan lejano, envuelto en tu aura, no puedo avanzar. Este anteúltimo Crece la Voz de este ciclo. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Cada una de las radios populares. Las recetas de abuela no suelen fallar. Les deseamos buena semana, buena salud para todos y todas. Se abraza a sí mismo, no me deja pasar. Y buen vivir. Abrazo, se abraza a sí mismo, no me deja pasar. Hasta la semana que viene. La felicidad y la infelicidad llevan los mismos ingredientes. Solo el orden que les damos las vuelve a alterar. Georgina Kazan está haciendo té. Solo el orden que les damos. Yo sí elijo quedarme despierta, enciendo el fuego, te vuelvo a esperar, pero la distancia parece aliviarte, te ayuda a escapar. La parece aliviarte, te ayuda a escapar. Solo conozco el refugio de la ternura, las recetas de abuela. Se abraza a sí mismo, no me deja pasar. Tu abrazo se abraza a sí mismo, no me deja pasar. Espacio Creativo Democrático.